Yo hablando con mi mamá fui y le dije me quiero casar. Enojada me contestó, sos muy joven para el amor, pero yo no puedo aguantar y lo mismo me quiero casar. Y por eso, oh mamá, yo te lo digo, me quiero casar. Tengo bigote, tengo la edad, me quiero casar, me quiero casar. Yo pertenezco a la humanidad, me quiero casar, me quiero casar. Razón tiene aquel que diga, cásate pronto por tu salvación. Pero yo no encuentro chica que me declare, me quiero casar. Busco una novia que me dirá, me quiero casar, me quiero casar. Así ya mi contento me hará, me quiero casar, me quiero casar. Y le dije me quiero casar, enojada me contestó, sos muy joven para el amor, pero yo no puedo aguantar, y lo mismo me quiero casar, y por eso, oh mamá, yo te lo digo, me quiero casar. Yo tuve suerte, no me encontré, me quiero casar, me quiero casar. Llevamos que darme pronto será, me quiero casar, me quiero casar. Un ojo de vidrio tiene, dientes postizos y un peluquín. La pierna de palo lleva con ortopédico de calidad. Con mucho defecto se te acera, me quiero casar, me quiero casar. Pero muy buena de corazón, me quiero casar y me casaré.